los que la vieron que agonizando decía. Pero yo quiero ver ese hombre que me ha quitado la vida. Yo quiero verlo y besarlo para morirme tranquila. Pero Lola, ay Lolita de mi vida, perdona mi pasión, perdóname por Dios. Ay Lola, ay Lolita de mi vida, sufriendo vivo yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor. Y para siempre Lolita se perdió. Cuando mataron a Lola.